los cargos son situaciones particulares en la vida de las personas. No somos hombres y mujeres comunes como todos. Más allá de los cargos, funcionarios. Hoy somos funcionarios y mañana estamos en un trabajo de línea del cual nos podemos sentir orgullosos porque nos sentimos orgullosos a partir del trabajo, igual que todos ustedes. Primero reconocer a los compañeros que nos enseñaron algunas cosas para estar hoy aquí con ustedes y motivarnos a estar hoy aquí con ustedes. El homenaje a Jorge Pereda, un compañero que nos trazó camino, nos trazó conducta. En la formulación del Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial, yo creo que encierra una determinante de modelo del país que tenemos que construir entre todos y que tiene que ver con esa faceta de la agroindustria. El INTA somos todos. Ahora hay un problema. Nosotros tenemos una cantidad de espacios institucionales y nos sentimos en deuda con muchos de ustedes. Tenemos una cantidad de espacios institucionales que vos te acercás, si no venís con la camisa y el loguito, y parece que estuviera alambrado, ¿viste? Pues sí, este es un espacio donde yo puedo entrar, tengo que pedir permiso para pagar entrada. Entonces, compañero, antes que nada, nosotros les pedimos a ustedes disculpas institucionalmente, porque tenemos que abrir espacios institucionales que estuvieron medio orientados para trabajar con un solo estrato de productores. Y nosotros, a poco de asumir, planteamos como definición, que no es nuestra, la tomamos de Carlos Casamiquela, de Eliseo Monti, de José Catalano. El INTA tiene que atender a todos. No es la única, pero tenemos una herramienta particularmente importante que es el lanzamiento del programa Cambio Rural 2. No tiene que ver con el otro cambio rural. ¿Y por qué decimos no tiene que ver? Porque el esfuerzo es en la integración junto con el trabajo con el INTA a todos los productores. Y particularmente también con esa faceta, ese aspecto del tema del valor agregado. El valor agregado en origen y la generación de industria y agroindustrias locales.